¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conversa Podcast en un capítulo más. Este, el 41. Siempre me equivoco. El 41. Yo soy Isa David desde la Ciudad de México. Es grato saludarles nuevamente en una semana más. Una semana más donde trataremos temas de tecnología en chacota, echando cotorreo un rato. Y pues tenemos varias cosas preparadas para ustedes. Entre todo eso, pues el saludo de Cristian, que está conmigo acompañándome como ya desde hace bastantito tiempo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian, es un placer estar con ustedes de nuevo aquí en nosotros grabando a mitad de semana. Una semana medio pesada. Un poco de sueño ya. Ah, es que ya entras temprano a la escuela. A la escuela. ¿No? A las 7, ¿no? Nunca fui bueno para entrar a las 7 de la mañana. Yo recuerdo que fui a la primera entraba a las 8. A la secundaria entraba a las 7. A la prepa entraba a las 7. A la universidad entraba a las 7. No. Nunca lo logré de la sí, ¿estuviera poco cerca o lejos? Nunca. Bueno, pues aquí estamos. Pero pues ahí cuando quieras, pues ya te puedes echar una dormida. ¿No te gusta? ¿No te echarías una dormida? Nah. Pues tienes sueño. Una pestaña. Una pestaña. Bueno, y pues estamos aquí listos para comenzar. Tenemos comentarios del podcast pasado de nuestro buen amigo Rigo. Yo creo que nos escribió porque salió su chavo, ¿no? ¿Por qué? Porque salió su chavo. Sí, ándale, sí, cierto. Andrés es de sus hijos, ¿verdad? De los que nunca reconoció. Estel, ¿qué nos dice? A ver, dice excelente. Ah, ya. Dejémonos guayados. Dice, aunque tiene mucho tiempo sin escucharlos, hoy me di cuenta. ¿Qué? Hoy me di el tiempo para volverlo a hacer. Gracias. Me gusta el nuevo formato. Dice, muy bien, felicidades, muchas gracias. Aunque te puedo decir que lo estaba escuchando con unos amigos y me dijeron que qué onda con mis rolas. Pero les gustó mucho. Pues que las rolas estaban buenas. O sea, mira. Ay. Yo creo que todo es diversidad. Exacto. Es ofrecer nuevas alternativas, ¿no? No todo es música clásica, internacional, no sé, como dirían en algunos países, U2 o YouTube. No. También hay que. Según él, no escucha cumbias y bachata, banda, todo eso que se escucha en los ranchos mexicanos. Pero, ¿Cómo no? Vamos a poner música de fondo. Y. Pues bueno, gracias, un saludo. De la misma forma, vamos a poner la música de fondo. De la misma forma, pues muchas gracias, ya ahí cuando quieras, ahí está el blog y ahí nos puedes echar una llamadita cuando guste. También tenemos un comentario que nos hicieron en un podcast. Incluso en el 35. En el 35. A ver qué nos dice. A ver. Dice que nos conoció físicamente en el fotoblog de Irving. Ay. Irving, el de ecología. Le mandamos un saludo. Estaba pensando decir que en alguna parte de internet y ya dijiste dónde. Ok. Bueno, ajá. Pues aquí. Sí, ya está. Dice, qué caña. Me ha gustado mucho saber cómo sois físicamente. Me alegro de conoceros. Creedme, no sois estrellas del rock, pero pues realmente os he llegado a tomar cariño. Obviamente por eso no las pusimos en el pod. En el nuestro, porque sabemos que no somos estrellas de cine. Le dice que le gustó mucho la participación que tuviste con Irving. Muchas gracias. Y bueno, la colaboración de Javier y la mía, pues que... Que han venido a subir el rating como lo prometieron y cada vez voy para abajo. Ya hasta se fue el otro. Por cierto, un saludo a Javier, que todavía no lo hemos encontrado en la cantina donde ande. Dicen que está por ahí, por los suburbios de Iztapalapa, pero nunca, no lo hemos visto. No lo hemos podido ver. Hace rato lo pude saludar nada más por el Skype. Pues nada, va a estar ausente un rato indefinidamente, pero pues aquí tiene su lugarcito, como siempre. Y dice que le gustaría saber nuestra opinión acerca de lo que se debe desembolsar por una Mac. Que es una buena marca de hardware, pero pues que definitivamente el software es caro, muy caro. El software para las Macs es muy caro. Dice, pues mira, definitivamente, después es un comentario, dice, ¿por qué Apple no se compromete un poco más con la sociedad que lo rodea? Pues mira, yo creo que es una ganancia. Creo que están en el punto intermedio entre Linux y Microsoft en ese aspecto. Porque sí, o sea, mucho tiempo tuvieron abierto el kernel a Darwin. Uh-huh. Tienen un proyecto que era Open Darwin, que hablaba del kernel de OS X. Okay. Y ahorita hay varias herramientas que están disponibles, el código abierto para poderlo trabajar. Digo, no es así como que qué bruto, qué bárbaro, pero al menos sí te dan más herramientas para que conozcas más el sistema si eres un desarrollador. Sí. No lo publican a todo el mundo porque, pues, para empezar, su nicho de mercado es más pequeño, entonces la gente se entera menos, pero sí existe el código, algunas partes del sistema operativo en código abierto. Dice... No estamos hablando de unas máquinas para élite. Lo que pasa es que tal vez, o sea, se dirigen al mercado que tiene más dinero. Mira, no sé, fíjate que ahorita yo me he enterado de una persona que se compró una buena máquina, ajá, más o menos, que invirtió casi 30 mil pesos en una laptop. Pero pues yo sinceramente me compré una Mac en vez de una HP, ajá, normal. Pero pues ese es de gustos. Yo creo que en realidad es un mito eso de que una computadora Mac es más cara. Los de Invasión hicieron una vez una comparación, ajá, de las cosas que traía una computadora Apple y cómo la podrías armar con una computadora normal. Creo que hicieron varias comparaciones con una Dell o con una... ¿Una armada? HP. No, ajá, no armada. O sea, una computadora laptop con las mismas características. Ok. Y salen casi al mismo precio, si no es que un poquito más cara. O sea, tomando en cuenta que debe tener el control remoto, la cámara integrada, el disco duro, sí, no trae teclado iluminado, las capacidades, la tarjeta de wireless, los puertos, todo eso lo estuvieron evaluando y salía más caro una PC normal que una Mac. Que una Mac. O sea, ya ahora que hicieron la conversión a Intel y salía más, o sea, ahí se la llevaban, pero sí estaban un poquito más elevadas. Por ejemplo, las computadoras de Dell. Creo que es un mito eso de que son más caras. Simplemente, pues son computadoras que las hacen como a la medida. Y en ese momento. Sí. O sea, sí son. No estoy diciendo que son baratas. Pero también tienen un buen rendimiento. Muy sí, buen claro. rendimiento. Dice. ¿Qué? Ah, bueno, ya lo estoy comentando. Dice. ¿Por qué pagar tanto Apple? Pues es que lo que pasa es que ellos les pasó lo mismo que. Pues eran los únicos en el mercado de Apple. O sea, no había competencia para Apple porque era Apple solito. O sea, sí. No había otra empresa que desarrollara software para su plataforma en hardware. O sea, tú tenías un procesador PowerPC segurito, le metías OS X, uh-huh, aunque hay Linux para procesadores PowerPC o para esos tipos de arquitecturas. Ahorita ya las cosas cambian porque ahora a una computadora normal le puedes instalar Windows. Entonces, pues... Más que nada es así como que el prestigio, ¿no? De tener una Mac. Sí, es más etiqueta que otra una... cosa. Aunque son muy prácticas. ¿Sí? O sea, la verdad es que yo debo reconocer que son muy, muy prácticas. No sé si en el guión puse lo de la batería. No. No, ¿verdad? No. Bueno, pues de una vez yo creo que aquí cabe la pena comentarlo. Hace algún tiempo, en semanas, creo que estamos hablando de las computadoras que explotan. Resulta que yo tengo una iBook G4. Revisé de acuerdo a la publicación. Porque Mac también quiso hacer eso, ¿no? O cambiar las baterías. No quiso, lo está haciendo. Entonces, el resultado es que mi batería está en el rango de las que tienen que cambiar. Yo hablé con mi proveedor, porque de hecho en la página lo primero que dicen, pues, comunícate con quien te la venda porque te la tenemos que cambiar. Es una ventaja porque ya tengo más de un año con ella. Entonces la pila, yo creo que nueva, debe funcionar sí. mejor. A mí no me está fallando la pila, ¿eh? O sea, la pila, de hecho... Ni se calienta, ¿no? Se calienta. Se calienta más el disco duro. Ajá. Muchísimo más el disco duro. O sea, el disco batería. Duro sí está... Sí, está muy caliente. Ahora, no sé si quizás sea causa de la batería, pero la batería me trabaja a la perfección. Dura más, casi 4 horas la pila trabajando. En actividad, unas 2 horas... viendo una película sí. y no se calienta la pila, o sea, yo nunca pensé que iba a ser de ese lote que pudiera explotar de las defectuosas. Lo voy a cambiar nada más por seguir el procedimiento. Voy a tratar de recuperar todos los audios de las conversaciones que haga. De entrada, yo ya me puse en contacto ahorita con mi proveedor y me dijo: ¿sabes qué? Muéstrame la factura, el número de serie de computadora y con eso yo te hago el trámite. Pero no sabía, o sea, como que no estaba bien enterada. Entonces, le voy a dar seguimiento, ya sea en el blog, ¿cuál es mi blog? chadap.blogspot.com. Ahí van a poder encontrar todos los comentarios. Y aquí en el podcast voy a estar diciendo qué es lo que... el seguimiento. Lo que está pasando con mi pila. Entonces, dice, ¿por qué Apple? Pues mira, sí, efectivamente, volvemos a caer en lo mismo. Sí, Apple está más enfocado a un nicho de mercado, no está pegando, tratando de llegarle a todo el mundo, porque entonces sus computadores son más baratos. Con un comprador, pues, abarca como dos o tres, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es que son estrategias. Sí, pues. Simplemente no les interesa quizá llegar a todos. O sea, no es su intención. Con cierta cantidad los abarca. Entonces, quizá es diferente la filosofía de Linux, porque es la comunidad. Y Apple no es comunidad, es una empresa. Que de eso viven. Entonces ellos deciden a quién venderle. Bueno, porque el ejemplo está con los iPods. O sea, los iPods son muy caros. Sí. Yo conozco a gente que dice, ¿sabes qué? Yo no me compré un iPod porque yo no quiero usar iTunes. Es más fácil que vaya, me compre un MP3 player de esos de $400 y le copio una carpeta de MP3 y me los reproduce sin tanto problema. Sí. Y tienen razón, tienen toda la razón del mundo. Bueno, desde Valencia, España, un cordial saludo. Muchísimas gracias, ya atendimos tu comentario y pues vamos a lo que nos truje, Chencha. Creo que no tenemos nada más, ¿verdad? No, ya no, nadie se agregó al mapa de oyentes. Pero no tenías que decirlo para que nos llamáramos, pero bueno, ya que lo hicimos. A ver si por el problema que está pasando aquí, yo creo que es por la lluvia. No, todos estaban pendientes de... ¿De qué? La elección del presidente. Ay, sí, cómo no. No. Por cierto, ya tenemos presidente. Ah, ya le llamé. ¿Le llamé? Ya lo felicité. Ya le llamé para felicitar a... Bueno, no quiero... Esta ocasión no quiero hablar de política. Ni de deportes. Andamos pues, igual. Andamos igual. ¿Quién sabe por qué, verdad? Pues, ¿qué te parece si te arrancas? Ah, no, arranco yo, ¿verdad? Tú. Ah, bueno. Pues, vamos a empezar con Google. Están lanzando un servicio, o sea, hoy, creo que es hoy el lanzamiento, o en estos días, es que no tengo la fecha de la noticia, pero tiene que ver con que mandan un servicio de búsqueda, pero nada más en los periódicos. El rango de búsqueda en estos periódicos es de aproximadamente 200 años atrás. Lógicamente van, están recuperando información, están tratando de meter a los mejores periódicos del mundo, y lo que están haciendo es, pues ya sabes, todas las portadas, todas las cosas que tiene el periódico lo están haciendo, buscas en el artículo, hice unas pruebas buscando de Noticias de México y las tienen todas registradas. Hay algunos periódicos en español, algunos en inglés, y principalmente los que están en inglés, como el New York Times, el Washington Post y algunos otros son los que ya están ahí, ya están apuntados. Y pues la verdad es que a mí me pareció muy bueno. La verdad es que muy bueno. Dice Igual que el de los libros, ¿no? Que están, igual están recopilando. Ándale, pero en este es en noticias, revistas y algunos otros artículos impresos. Dice, es un servicio nuevo que según están poniendo aquí. No dicen si, por ejemplo, en el otro tienen así como restricciones. Te voy a decir cómo se llama. Se llama News Archive Search, que es el servicio de búsqueda de noticias en el archivo. Se supone, vamos por ejemplo a buscar Atenco. Unos machetazos. Y eso que no quiero hablar de política, ¿no? Atenco es una población que queda a 5 minutos de mi casa, en donde hace poquito se agarraron a machetazos con los policías. Y, por ejemplo, me sale, a ver, en el 2006 hay noticias, me imagino cuáles son. Hay noticias en el 2003. Tengo, por ejemplo, en el Washington Post. Tengo también en La Jornada, en Reforma, en Mural, en Norte, La Raza. Tengo en ABC News. Tengo, pues, en un buen de lugares noticias de Atenco. Tengo. ¿No? Si buscamos, vamos, por ejemplo, a poner, alguna noticia como... ¿Algo sobresaliente? Ah, me estás albureando nuevamente. ¿Por qué? Por ejemplo, la venta de ATI, ¿no? Y aquí te dice cómo estuvo lo de la venta de ATI. Y una entrevista. O sea, te da noticias que han sido sí, claro. En periódicos. En ¿cómo lo dicen? periódico impreso, en papel, punto. Los el que se ven en la newspaper, calle. El que se ven en la calle. Entonces, ahí está la dirección. Ustedes se meten a www.google/news y ahí te aparece el link que te dice que hay un nuevo servicio que se llama la búsqueda en archivo de noticias. Entonces, eso es bastante, bastante bueno. Vamos a ver. Como reseña histórica, más que nada, ¿no? Pues imagínate, son 200 años. Sí. 200 años, entonces, pues sí es bastantito. Digo, al menos yo todavía no nacía. Bueno, entonces, ahí está el servicio. www.google.com/news. Y ahí está la liga para que entren a este servicio. Que está a un lado de búsqueda avanzada. Sale. Sí. Para que lo chequen ahí. Bueno. Pues, me toca a mí. Yo les voy a hablar de... Ya salió la nueva versión. Bueno, no la nueva. La fase beta 2 de Firefox 2. Me parece que fue por el 30 de agosto, más o menos. Si tienen actualizaciones automáticas, se les descarga automáticamente. Y si no, ahí está la liga para que descarguen la beta y la estén probando. Esta versión no, o sea, no sufre muchos cambios. Igual ya cada pestaña tiene su forma de... Lo que pasa es que lo que van haciendo le van corrigiendo los errores que van encontrando. Según eso, tiene una mejora de una protección anti-phishing. Phishing, que según este te informa de si es una página fraudulenta que está tomando el nombre de otra. Sus famosas blacklist. Sí, exacto. Tiene, bueno, los iconos sufrieron un poco unas modificaciones. Las pestañas igual. A fin de cuentas le cambias el tema y ya cambiaron otra vez todos los iconos. No, lo que pasa es que no tiene mucha compatibilidad. Bueno, muchos temas no tienen compatibilidad con Firefox. Ah, bueno, sí, pues es que lo que pasa es que muchos esperan hasta que se libere. Sí, exacto. Por ejemplo, ahorita, también para eso son las betas de cualquier programa. Sí, de prueba. O sea, ahorita hay gente que está tratando de hacer sus temas. Sus temas. Para cuando ya se libere, pues ya tengas dónde. Tiene lo que es un... Según eso, tiene un gestor más potente para los plugins. Uh-huh. Va a ser búsquedas automáticas. Ah, sí. Y ya es mejor. Qué bueno. Lo que decías de la parte de la programación, le pusieron un soporte de JavaScript 1.7 y ya va a tener soporte con el formato de OpenShares. Ahí les dejamos la página. Claro, hacen una aclaración, ¿no? De que es bajo cierta responsabilidad, sí, que puede, claro, fallar y... No, pues que eso es en cualquier beta. O sea, en cualquier beta tienes la bronca que te va a estar fallando. De hecho, pues por eso si en este caso la liberarían. Como una empresa que yo conozco, claro, que empieza con M y significa micro suave. Bueno, o sea, les dejamos la liga para que si quieren checarla o ahí mismo les hacen una... Fíjate que yo instalé el plugin y sabes que tú no puedes instalar el del que te permite hacer descargas de torrents con Firefox. Sí. Yo lo instalé y no me gustó nadita. Instala una barra y algunas cosas. Sí, salió una extensión para... No me gustó. BitTorrent. De hecho, por ahí, hablando de browsers, por ahí, esta noticia va fuera de guión. Porque por ahí anda un... Hace rato estaba escuchando los de Pingüinos en el Alambre. Y por ahí un navegador que anda nuevo, pero que en realidad resulta que es un fraude. O sea, lo que pasa que trae spyware. Ajá. O sea, tú instalas el navegador, que es una modificación, se supone que de Internet Explorer con unas cuantas líneas más, y trae spyware. Entonces, tengan cuidado. Ahorita voy a buscar el nombre a ver si... Si al final del podcast aparece. Aguante, no bajen nada. Empieza con B, Browse, quién sabe qué. Bueno, pues entonces, ahora me toca a mí. Universal apoya las descargas gratuitas. Universal, la empresa que se dedica a grabar discos, viven de Universal. La mayor compañía de música en el mundo firmó un acuerdo que facilitará la descarga gratuita y legal de archivos a través de internet de las canciones que están en su catálogo. Esto lo leo en bebemundo.com, que es donde he encontrado la nota, a través de un feed de, me parece, de Enchilame. Dice, según el contrato, una empresa con sede en Nueva York, Estados Unidos, ofrecerá las canciones de Universal a los usuarios que residan en ese país, o sea que para claro, los demás, ¿vale? Para Estados Unidos y Canadá nada más. Dice Spiral Frog, lanzará el servicio en diciembre para obtener unas mejores ganancias en sus anuncios web. La intención con ellos es no vender las canciones, sino vender los anuncios de las páginas donde puedes descargar esta canción. Ah, ok. Ellos, esto se hace también para poder competir más con iTunes. iTunes te vende las canciones por un precio muy bajo. Cada canción te cuesta 99 centavos de dólar. Entonces ellos lo que intentan es pretenden regalarte la canción, pero que tú vayas a chutarte su publicidad. Sí, claro. Bueno, yo creo que sí. Sí, es buen intercambio, ¿no? Sí. Ya, además, pero de todos modos, a ver cómo le podrías hacer para poder. Quizás si utilizas un proxy. La bronca de los proxies que yo no conozco, y quizá porque no he buscado mucho, pero no conozco uno muy efectivo. En el que pueda hacer que a través de un proxy yo pueda descargar, haciendo pensar que estoy en otro lugar. Pero siempre hay con qué. Siempre hay con qué. Te aseguro que la va a bajar alguien en Estados Unidos, la va a meter a la mula. LimeWire. Con eso tuvieron. Bueno, analizan que es un resultado inevitable, según dijo la BBC, especialistas del tema jurídico de la industria musical, que esto ya está hecho, o sea que ya es una necesidad que se tiene que hacer. Después hablan acerca de cuentas, por ejemplo, esta está buena, dice, según las cifras de la Federación Internacional de las Industrias Fonográficas, la IFPI, por sus siglas en inglés, en el 2005 se vendieron 60 millones de reproductores de MP3. No manches, bueno. Mientras que se descargaron 420 millones de canciones 20 meses más que el año anterior. O sea, como quien dice, entre más reproductores hay, sí, más descargas. Y también se debe en que hay más servicio de banda ancha. Dice, sin embargo, la IFPI asegura que por cada descarga legal se realizan 40 ilegales, nada más. Entonces, sí, pues a ver, multiplíquenlo por 4. Sí, también grandes almacenes de la música como HMV y Virgin ya ofrecen descargas de música en el canal de televisión MTV. Ha abierto su propia tienda para vender música. Sí. Entonces, pues la idea es, mira, creo que iTunes se les adelantó, pero varios años. Sí, o sea, yo creo que mínimo unos 2 años. No sé cuándo empezó la tienda, pero pues se les adelantó muchísimo. Entonces sí les lleva gran ventaja. Sí, ya está, ya la conocen todos, más que nada, ¿no? Yo creo que lo único que podrían hacer es romper ya el que iTunes solo te venda música para el iPod. Ajá. O sea, date cuenta que ese mercado, por ejemplo, no es tan fuerte en Latinoamérica y en algunos otros países. Sí. Medios jodidos como nosotros, en los que pues no mucha gente, aunque sí hay zonas donde te encuentras a mucha gente con un iPod. Hay zonas que ni siquiera reproductor tienen. Entonces, bueno, pues esa, Microsoft también ya quiere poner su tienda, ¿no? De hecho ya la tiene. Ya la tiene. ¿Cómo se llama la tienda de música? Tarabú, que son archivos, creo, para Windows Media Player con creo que no es la forma, no es el negocio. Bueno, te toca. Hoy te toca. No. ¿Seguí una rola, seguías tú? Ah, sí, es cierto, ¿verdad? ¿Qué sigue? Ah, sí, es cierto. Sigo yo. Bueno, es que vamos 2-1, pero bueno. Fíjense que hace un ratito de tiempo, un buen rato, hice un podcast hablando de lo que trae el Action Pack. Esta suscripción que haces con Microsoft. Sí. Y Microsoft por $1,400 te manda un buen, bueno, podemos considerar como un buen de licencias, 10, o sea, digo, ya, considerable. ¿De las cuales cuántas aprovecha? Bueno, te manda 10 licencias de la mayoría de sus principales productos. Hablamos de las versiones de los servers, de los sistemas operativos de los servers, sistemas operativos de escritorio, los de, por ejemplo, me ha llegado el de Windows XP para procesadores 64 bits. Sí, sí. Me ha llegado todo, lógicamente, el Office, algunas herramientas de Ofismática, el Virtual PC, no sé, la lista es bastante larga. No la tengo ahorita en la mano, a ver, bueno, ahorita la busco. creo que está en la mochila. En la mochila. Entonces, esta ocasión me llamó la atención un software que se llama MapPoint. Este software, dije, vamos a ver qué, para qué sirve. Lo instalé y resulta que es un software que te ayuda a localizar direcciones y a trazar rutas en una ciudad. Yo lo encontré bastante bueno. De hecho, ya hizo su primer chamba porque una persona le imprimió unas direcciones. Se va a casar el próximo sábado, entonces... Para poder escaparse. Para poder... le tracé las rutas desde varios puntos de la ciudad hasta la boda. Y te dice exactamente... Este programa es para cargarlo en un GPS. Uh-huh. O sea, tú le trazas la ruta y la cargas en tu GPS y te va a ir diciendo en qué calle debes dar vuelta, cuánta distancia vas a recorrer, cómo se llaman las calles, si cambian de nombre, si vas a encontrar algún establecimiento importante, pues un restaurante, te dice por cuál vas a pasar, te calcula el tiempo, que eso sí es una mentira. Sí. O sea, se supone no que, conoce México. No conoce la Ciudad de México en realidad. Nunca, los que lo programaron nunca vinieron a la ciudad. Y, por ejemplo, te calcula en atravesar más de la media ciudad, media hora. ¿Media hora? O sea, cuando sí, en realidad... Mucho. No, o sea, eso es lo que te calcula. Ajá, por eso. Sí, pero, media hora es lo máximo que... Se ha calculado, ¿no? Ajá. Pero pues aquí eso en realidad te lo haces en hora y media, no en media hora. Pero bueno, la verdad es que yo debo en esta ocasión dar un voto al software, no a Microsoft, al software, porque es muy buen software, te hace las cosas sencillas, fáciles. Está en inglés, porque sí. lo hacen por zonas. En este caso yo tengo instalado el de Norteamérica, se llama MapPoint. Y está bastante bueno, muy sencillo. Se van a llevar un buen de instalación, van a ser como 2 gigas o 3. Ajá. Pero te traza todos los mapas y te dice kilómetros, distancia, un buen de cosas. De hecho, puedes trazarle toda la ruta, por eso son los GPS. Y te dice dónde des vuelta, cuánto tiempo haces, qué distancia. Muy útil, bueno. ¿No? Muy útil. Yo pensé que lo iba a utilizar y ver, ya lo utilicé con alguien. Les estaba diciendo, por ejemplo, del... que tenía un buen de licencias, el server 2005 SQL, una licencia, el MapPoint 10 licencias, solo para Norteamérica, fíjate, son 10 licencias de instalación. También tiene el Business Contact Manager, tiene el server, una actualización, un CRM, tiene el servidor de correo, tiene el servidor de seguridad, el Live Communication Server para un servidor de mensajería, el Front Page, Infopad, el Office Profesional, un Service Pack, trae eso y mucho más porque está muy larga la lista. ¿Por cuánto? Como 1,400 pesos al año. Es unas, ¿al año? Ajá, al año. Y lógicamente, pues después se te vende tus licencias. Sí, claro. Y bueno, pues eso es el MapPoint. Ese no lo pueden checar porque pues, tienen que... No, les pongo la dirección del software. Ah, ok. Bueno. Pues me toca de nuevo a mí. Hoy te toca. Tengo que cuidar mis comentarios. Bueno, pues yo les voy a hablar de lo que es un buscador, un metabuscador, que se llama Ypsilon. Lo que hace es que ustedes buscan una palabra, lo que sea, y hace un recuento de todos los buscadores más conocidos como Google, Yahoo, Prodigy, que es MSN. Y se los localiza y les hace la especificación de dónde es, de dónde proviene el comentario. Tiene un como la extensión de Firefox, de Google, que te hace una previsualización de lo que vas a ver. Estaba viendo que, por ejemplo, si tienes un sitio, puedes dar de alta tu sitio para que Ypsilon te cree una imagen, ya que si no tienes imagen, aparece un cuadro en blanco y te aparece la dirección www.ypsilon.com. Pero por ejemplo aquí hay varios que tienen su imagen, una previsualización de lo que vas a ver al entrar. Fíjate que está pensado igual para varios países, no es nada más en inglés. Está en México, España, ¿qué más? India, Ucrania, algo así. Y tiene enlace directo para que busques en Wikipedia. El entorno gráfico de este buscador es muy parecido a lo que es Google. A ver si no se meten broncas por eso. Por ejemplo, aquí el de México es ypsilon.com.mx. Te dan lo que es el estado del tiempo. Está poniendo IP con B. No, no es IPSELON. Por ejemplo, México, y te da lo que es el pronóstico del tiempo. Según esto, tiene un enlace con el Servicio Meteorológico Nacional. Se escucha bastante bien. Se crea lo que es el mapita y todo, y ahí te dice si va a llover. ese fue un chiste local, perdón. Ups. Ups, ¿qué? ¿Está sonando el teléfono? Sonando el teléfono. ¿Aló? ¿Operadora? ¿Sí que puedo ayudarle? Bueno, ahí dejamos que suene. Bueno, vamos a continuar. Mira, yo vi el browser y... híjole, no me terminó de convencer. No. Es que es muy similar a Google, ¿no? Y aparte, por ejemplo, todavía... Mira, la verdad es que sí es más lento. Sí, claro. Sí es más lento. A ver, aquí hay algo que sea... Está mi profile y... Esa conversa, revisa. Lo que tiene, bueno, lo que me gustó es de que, por ejemplo, en la donde te dice la barra de resultados, que es de 1 a 10 aproximadamente, y te dice el número, dice para, por ejemplo, una palabra, y aparece enseguidita que si quieres la definición de esa palabra, la seleccionas. En la Wikipedia. Por ejemplo, vamos a ponerle computación, y te pone, puedes dividirlo por... Lo que es uy, ya se me prendió la página. Aquí está. Por ejemplo, pongo computación. Y ahí en la misma barra te aparece otra. Por ejemplo, aquí si quieres unos resultados agrupados. Pero ve, o sea, si lo que decías es un poco lento. Para empezar, no es tecnología Ajax, por ejemplo, que actualiza, ¿no? Entonces aquí al cargarte puedes, por ejemplo, desactivar las imágenes, pero no es Ajax, es... Sí, tarda bastante. Entonces, bueno, es que aparte del internet que tenemos aquí no es muy rápido, pero bueno, yo lo estoy checando y... Bueno, te digo, hace rato lo chequé y, por ejemplo, la palabra computación, si le pones resultados agrupados y lo activas, te avisa, ¿no? Sí. Ahí está. Te hace una serie de categorías, por ejemplo, historia, El problema es que está lento. Sí. Ojalá y pegue para que esté más rápido, pero una de las cosas que pega mucho... ¿sabes qué otra cosa? No tiene todavía publicidad. No, por eso te digo que es muy similar a Google. Nada, es que sin publicidad. O sea, sin la poquita que tiene. Y además sí es más lento. Sí. Pero bueno, ahí está. Ypsilon.com. Bueno, vamos a... Ahora me toca a mí. Y... El iPod Killer. Se dice que... Bueno, esta ya es una noticia. De hecho, no es la noticia la que quiero tratar. Se dice que Microsoft está haciendo un iPod Killer que se llama Zoom, que acá muy bueno y que va a hacer un buen de cosas y que le va a poner fin al dominio del iPod. Se ha dicho mucho de él, en realidad. Siempre se dice mucho de los productos de Microsoft, pero en realidad nunca se termina de ver algo bien. Entonces, se dice que va a tener la forma de que si tienes dos dispositivos juntos, o sea, por ejemplo, vas en el metro. Escuchando música de Paquita la del Barrio. Entonces, me imagino que tú puedes proporcionar tu música para otros dispositivos. Claro. Entonces serías una especie de servidor para los que están cerca del perímetro de alcance del dispositivo. Yo estaba pensando que posiblemente sea Bluetooth. Ajá. No creo que sea Wi-Fi. Quizá es muy probable que sea Bluetooth. Ajá. Lo que haga. Y los demás podrán escuchar la música que tú tengas escuchando. Me imagino, si tú lo permites. Sí, claro. Sí. Mira, de entrada suena buena la idea. Sí. Digo, ¿por qué no? De hecho, por ahí hay una corriente en los autos que le ponen su transmisor de FM para que se escuche cualquier dispositivo de MP3 en el estéreo. Muchos por ahí he visto que ponen la frecuencia en la que transmiten, y si tú vas cerca, estás en el tráfico, que aquí ni se da, entonces sintonizas la frecuencia que dice el coche y alcanzas a escuchar lo que él dice por el radio, que es muy pequeño, pero sí, al final, claro, sí lo alcanzas a escuchar. Pues suena bien, así tendrías la forma de ser, de emitir lo que escuchas. Sí, o sea, no podrían descargarla, solo escucharla. Solo escucharla. Sí. Pero también, bueno, igual leí así como rumores, ¿no? Según te va a avisar cuando otro aparato de estos, se llama Zoom, está cerca. Ajá, pero, te digo, yo creo que o sea, este Bluetooth, por ejemplo, eso lo haces con el Bluetooth. Ajá. Pero está, cañón. Pero, o sea, bueno, yo creo que lo puedes desactivar. Sí, claro. Tendrías que poderlo desactivar. Sí, sí, por seguridad, sí, ¿no? Te estarían cazando, imagínate. Ah, si ya se trae uno presta. Sí, también. Sí. Pero fíjate que lo mismo pasa, por ejemplo, con los celulares. Una vez fui al súper. Y en el súper había muchísima gente formada para pagar en las cajas. Dije, vamos a ver quién trae Bluetooth. Y me puse a escanear con el teléfono. Y sí, me encontré dos teléfonos con Bluetooth. Entonces hice la solicitud para conectarme a ellos. Nada más que ya avanzó mucho mi fila y ya no alcancé a hacer el procedimiento. Pero pues se puede, en teoría. Sí. En teoría se puede. Se puede. Pues vamos. No sé si con esto sea una estrategia con la que lo logren, pero pues que lo intenten, ¿no? Espero que no queden a deber como con algunos otros productos como lo han hecho. Bueno, pues vamos a una rola. Esto es de Arthur Joria, descargado de Magnatun. Entonces, déjenme encuentro la canción. Se llama, te decía, tiene un título muy extraño. Se llama Encima de Ti. Nosotros regresamos en un momento, los dejamos escuchando esta canción. I'm estamos aquí de regreso. Nada subliminal. nada que tenga que ver con este momento. By Arthur Yoya from magnitude.com. La secretaria. Es nuestra secretaria. Bueno, Gmail para tu dominio. Siguiendo con eso de las noticias, tenemos que Gmail pone al servicio de los contribuyentes, al servicio de los internautas, un servicio en el que tú creas una cuenta y te da el hospedaje para 25 cuentas y te da el hospedaje para tu página web. Es así de sencillo. Lo único que tú haces es creas tu cuenta, le dices qué dominio vas a trabajar, tienes que modificar tus DNS, tienes que direccionar tu correo electrónico y tienes que direccionar tu página web. Una vez que haces eso, Gmail te da 25 cuentas de sus 2 GB cada uno y la posibilidad de también de hospedar tu página web. Es Google, ¿no? ¿Quién dije? Gmail. Es Google, te da un paquete. Dame un zap. Sí, bueno. Google te da el paquete en donde puedes utilizar Gmail para tu correo electrónico. Sí, exacto. Perdón. Y pues, suena bastante atractivo. Digo, si no tienes un hosting, si lo único que quieres es comprar tu dominio. Que, por cierto, hace un año, Nick de México puso a 50 pesos cada dominio. Vamos a ver si no ha hecho esa descarga otra vez, esa promoción otra vez. En septiembre, ¿no? Dijiste. En septiembre. Ajá. ¿Y en qué estamos? Septiembre. Ahí está. No, por eso ya no sabía. Pero nada más que fue del año pasado, a lo mejor. Bueno, ok. Ahorita a ver si aparece el anuncio. Y pues, esa fue la... Espera, estoy leyendo las noticias de Nick. Pues eso es lo que haces. Hijos de su madre. Hoy no lo pusieron a 50, lo pusieron a 99 pesos. Y se aprovechan las promociones del mes patrio. Estamos en septiembre, sí, mes patrio. Entonces los MX están más baratos. Dice, a lo mejor de México tiene que estar en internet. Dice, este mes .mx está de fiesta. Bla, bla, bla, potencia tu empresa, bla, bla, bla, registra tu dominio .com.mx o .mx en realidad. Y aprovecha nuestra promoción en el mes patrio, septiembre, con dominios MX a 99 pesos por año. ¿No, por año? Por año. Entonces, pues están baratos. Digo, normalmente cuestan $35. Como 400 pesos. 400 pesos. Ahora, por 100 pesitos, 99. O sea, exactamente 99, que es... 100 pesos. Pues ahí está. Dice. Pues, no. Y aparte tiene promociones para distribuidores autorizados. Fíjate, el precio normal. Aquí, por cierto, aquí está. Por un año son $35. Por 2 años son $20. Por año, lógicamente. Si eres 3 años, te cobran $15 por año. Si son 4 años, son $12.50 por año. Y. Por 5 años son $11. $11. O sea que hoy, sí está barato. Sí está bien, ¿no? Hace un año fue a 50, entonces hoy no se pusieron tan espléndidos. Pero pues ya, es una buena rebaja. Pero estábamos con otra cosa. Una vez que compres tu dominio en donde sea, ya sea en donde sea. Sí, claro. Lo puedes hospedar en Google. Google. Utilizar tu Gmail. Para 25 cuentas, tú las generas, tú les creas los passwords, tú las administras y tu página, que es ahí, sí, claro. Un hospedaje bastante decente. Y, te ofrecen, también te da un calendario y la mensajería para tus. El Google Docs. Pues digo, si no tienes para pagar tu hospedaje, pues ahí está. Y es bueno, o sea, Google tiene buena calidad en sus servicios, entonces no es nada. Muchos, quizá muchas veces hemos preferido instalarte un Linux y ahí hospedar. Pero pues tienes que tener acceso al servidor con una IP pública. Entonces, si no la tienes, pues ya te fregaste. Una buena solución. Conozco ya varios que están ahí. ¿Ahí en Google? Entonces, yo me registré y hice todo el trámite y pues ya me la dieron, pero no la pienso usar. Entonces, ahí está. Eso es con... Google. ¿Qué es para que te lo ofrece a empresas? ¿No? Qué triste está esto, ¿no? Sí, pues ya lo que... Sí. Me siento así como... Vamos. está la música, ¿no? Bueno, pues ya está todo, ¿tu nota? Fíjate. ¿Hace rato qué canción pusimos? La de... ¿Encima de ti? Encima de ti. Se llama Volver a Sentir. Y puros mensajes subliminales. Ajá. ¿Sigues tú? ¿Sí? Bueno, pues yo les voy a hablar lo que es televisión por internet. ¿Se acuerdan de...? Bueno, no sé. Casi ni se acuerdan, ¿no? En un podcast ya muy pasado también. Sí. Grabas, dijiste una que se llamaba Channel Chaser. Ajá. Es muy parecida a esa. Es... Bueno, algunos canales de cable. También, ¿no? Channel Chaser. TV for All, ¿no? No, no. Ah, sí, ¿no? No me acuerdo. Creo que creo sí. Creo que sí era TV. Algo así. Okay. ¿Dónde eran usados los pornos? En Channel Chaser. Channel Chaser. Pues, también aquí hay. Ah, ¿también? Oh. Ahorita estamos viendo ESPN Live. ESPN Live. La página se llama freetube.co.nr. Pueden ver canales por internet. Hay varias ¿Tiene categorías. Audio? Sí. Pero ¿no las tienes conectadas? Las bocinas, sí. No podemos por el momento. Está un poco lento. Lo que pasa, bueno, este servicio ya tenía varios, me parece que un mes, dos meses, pero se les había caído el sistema. Estaban haciendo un cambio de servidores para tener algún mayor soporte, pero pues ya vemos que no les sirvió. No, pero es que la red, el video te consume de recursos como no tienes una idea. A ver si no se pasma ahorita grabando mitad del podcast. No, pero para ellos. Sí, sí, claro. Entonces... Pues ahí, ¿qué canal, por ejemplo, que tienes? ¿Deportes? Tenemos reportes, noticias. ¿Música? ¿Quién tienes? Música. Hay un canal de TV. ¿De club? MTV Pop se llama. MTV 2. Hacer una imitación, ¿no? Algo así. Una imitación de canal. Un canal pirata. Películas. A ver, ¿qué tienes? Comedia, drama, horror. ¿Pero no te dicen nombres de los canales o qué? No. Ah, pues que... A ver, pon algo de horror. Pues ahí está. Ahí para cuando lleguen a casa y se aburran de lo que hay en su sistema de televisión. Pues fíjate que yo un tiempo, no recuerdo si era con TV for All, donde me ponía a ver canales de otros países donde pasaban puros comerciales. Pero puros comerciales, me aventaban unos por ejemplo unos franceses que eran puros comerciales. Puros comerciales. Pero al menos ya veía comerciales diferentes. Si tú le pones en un canal de la... no sé, por ejemplo, el canal Las Estrellas. Pura novela. El canal 2, que no sé qué frecuencia será. Pero aquí en México, el canal de Las Estrellas, se avientan un buen de comerciales. Pero hablando de groserías, pues ahí está cargando tu canal. Pues ahí está otra alternativa para que se distraigan un rato en la oficina y consigan su ancho de banda y cuando los cachen los regañen. O lo vean en casa. De hecho, si utiliza, bueno, Windows Media Player para como plugin. Sí, como plugin. Ahí sí, son un poquito ingeniosos, podrán hacerlo ver en full screen. Entonces, pues eso es todo. Bueno, por mi parte también tenemos que encontramos ahí en estos sitios de noticias un mapa mundial de emergencias. Bastante interesante. Lo encontré bastante interesante. El mapa mundial de emergencias y desastres. Esto está no sé dónde, porque tiene extensión .hu. Me imagino que ha de ser de quién sabe dónde. Y por ejemplo te muestra un mapa como el de el mapa de oyentes. Ajá. Más o menos en ese estilo. En donde, de hecho, creo que es la misma, más o menos la misma técnica, porque te va haciendo el zoom y te va diciendo en dónde hay problemas ambientales. Por ejemplo, vamos a México, acabamos de pasar por John acaba de pasar por nosotros, mejor dicho, y te dice cuál es el estado en el que se encuentra los huracanes, incendios, inundaciones, zonas radioactivas, animales en peligro de extinción, volcanes en erupción. Está, por ejemplo, está Christie, que está en el Pacífico. Está Florence, que va para Cuba, un volcán en Cuba, por ahí en Australia, las plantas radioactivas, zonas sísmicas, hay todo la parte alta de California. Pues bastante bueno. Si tú le haces clic en uno de los iconos, te da todos los datos alerta ambiental. Y te dice a qué altitud, quién nos está atendiendo, la descripción del problema. Aquí ya utilizan Google Maps para decirte exactamente dónde está. ¿Dónde está? Ya, por ejemplo, yo seleccioné cerca de Cuba, un volcán en actividad. Me da el mapa y puedo hacerle un acercamiento para ver el volcán en una isla cerca de Cuba. Y ahí ya me muestra, lógicamente haciendo el respectivo zoom, tengo la vista del volcán. Aquí está. Ahorita una noticia fuera de tema. Me vas a platicar de las novelas. A ver, dime. Mencionaste Australia que falleció el cazador de cocodrilos. El cazador de cocodrilos se lo perforó una mantarraya, ¿no? Ándale, era cazador de cocodrilos, ¿no? Y le dijo que no se metiera con las mantarrayas. Estaba escuchando varios. Yo, la verdad, te voy a ser sincero, no lo conocía el cabrón. No sabía que existía. Claro, pasaban programas en el 11. Salía mucho en Animal Planet, los ¿sí? que tengo un cable. No, es que yo era jodido. Nada más podía jugar con mi family. Sí, falleció. Y están viendo que el video grabaron, están haciendo un documental. Ah, sí. Lo quieren transmitir sus familiares porque según era su última voluntad. Cañón. No manches. Está cabrón. No es que solo era. Me estaba viendo un video donde pone a su hijo, ¿no? Se pone a darle de comer un cocodrilo y con otra mano está abrazando a su hijo. Qué manchado. Yo creo que su hijo estaba muy pequeño, pero sí se la hubiera mentado. No manches. Qué cocodrilo. Pero bueno, paz descanse, el hombre. Yo ni lo conocía. Bueno, ya también esta noticia está buena. Esta ya, de hecho, la traigo arrastrando, no sé, es más, si ya la dije me van a tener que disculpar, pero como no quería que se me pasara. Ya hablé de la Fundación Melissa y Bill Gates en el podcast pasado. ¿Con nosotros? No. ¿No? Ah, bueno. Hay un sitio que, bueno, de hecho ahorita está marcado como que este sitio, bueno, el artículo en DIC, porque lo encontré en DIC, ahorita está marcado como que es muy posible que no sea cierto, o sea que no hay, exacto. Entonces, es un sitio, se llama searchdns.netcraft.com. En este sitio hay una herramienta que te ayuda a hacer un lookup de tu dirección, de tu dominio. Entonces tú le pones, por ejemplo, buscar al dominio, te voy a decir el dominio Gates Foundation, que es la fundación de Bill Gates. De Bill Gates y su esposa. ¿Cómo se llama? Melissa. Bueno, ella. A ver, aquí lo tengo apuntado. No lo tengo apuntado. Tú pones el nombre del dominio, te pones la cop y te entrega el bloque de IPs al que pertenece ese dominio y el sistema operativo que utiliza el servidor. Si tú le pones lookup a esta dirección, te dice que utilizan Linux. ¿La fundación de Gates utiliza un servidor Linux? O sea, según este sitio. No, yo no lo puedo seguir. Y de hecho, por algo, los de DIC lo pusieron como que podría no tener información verídica. Si tú haces un clic, te dice, nada, es que aquí hay una incoherencia, porque te dice, fíjate, yo creo que hay que revisar, porque si te dice la dirección IP, te dice que el sistema operativo es Linux, ajá, pero que su web server es IIS. IIS no corre sobre Linux, hasta donde yo sé, no corre sobre Linux, entonces... pues esa es la incoherencia que hay, ¿no? O sea, porque en otras páginas sí está Windows Server 2003 con IIS 6, que es lógico. Yo creo que tienen un firewall con Linux, no tanto el servidor. Ajá, o un proxy quizá. Ajá. Pero pues el chiste es que les detecta Linux. Qué mon. A ver, vamos a ver por qué. Se llama Melinda. Melinda. Melinda Gates. Melinda Gates. Va a estar bien triste porque su esposo ya no va a trabajar. Cuál triste, ¿no? No, es porque ¿para qué chingo lo quiero en la casa? Era mejor que se quisiera hacer sus cosas en la empresa que tenerlo todo el tiempo en la casa. Pues ahí está. La página es search, las pongo ahí en el blog.netcraft.com. Bueno, aquí vamos. Ah, ya, Fundación Linux. Ya, bueno, lo que pasa, bueno, yo les voy a hablar ahora de un desktop de que se llama Copernic. Es un como el perrito de Windows. Copernic. Yo tenía el de Google, el desktop de Google. En lo particular me gustó más el de Google. Es más práctico, más rápido. Ya que, por ejemplo, pones el nombre de una palabra del archivo que querías y te desplazaba a todos, ya fuera imagen, lo que sea. Lo que hace te instala una barrita en la barra de tareas. Y si quieres buscar un archivo, lo que tienes que hacer es seleccionar, bueno, el tipo de archivo. Si es un correo, un archivo de texto, lo que sea. O si es música o imagen, video. Te divide en dos, en el ordenador y en internet, lo que me decías, ¿no? Que Copernic era antes un... Bueno, no, antes de, yo creo que todavía es, perdón. Es una herramienta de búsqueda, sí, yo nunca la utilicé. A mí una vez me la recomendaron, pero no sé, o sea, y me dijeron, no, es que es muy buena. Un saludo, por cierto, al buen Dani, un colega que hace mucho que no veo. Y pues la verdad es que nunca lo usé, nunca me llamó la atención. Es una herramienta de búsqueda. Sí, y, pues está aquí en la página. Que es www.copernic.com. Exacto. Te ayuda a buscar archivos, música, páginas, de todo. Y tiene su herramienta de desktop, que es la que nos estás reseñando, ¿no? Sí, exacto. Y está ligera. Bueno, un poco. Pesa 3 megas. Ahí les da unos screenshots. Algo favorable es de que la búsqueda es más objetiva, si quieres. Te pide. Es más quirúrgico, sí. Ajá, más específica. Te pide el tamaño, el rango del tamaño que quieres que te busque. Por ejemplo, yo que tengo archivos de diseño, en general no te los registra. Tienes que introducir la extensión. La agregas, o sea, puedes ir agregando extensiones. Lo que en Google Desktop, bueno, yo no había checado si se podía o no. Pero bueno, en la particular me gusta más el de Google. Es más rápido. A mí, yo lo usé un tiempo el de Google cuando usaba Windows. Uh-huh. No me gustó porque se la pasaba todo el tiempo escaneando mi disco duro. Ajá. Haciendo la indexación, sí, para poder encontrar productos. Ahorita yo en Linux tengo a... ¿Qué se llama? Vinci. Déjate ver cómo se llama. Se llama lo que hace es de que sí indexa, o sea, con cierta rapidez, porque en Google sí se cuelga. Bueno, se no cuelga. Sé, yo estoy utilizando, se llama Beagle, es un proyecto de mono para Linux. Ajá. Funciona bastante así bien. Dices, punto, funciona. Ajá. O sea, hace lo que quiero que haga, no se tardó mucho en indexar. Yo también no tengo mucha información, pero lo que le pido, a ver, vamos a ponerle aquí sucio. Ah, no. No sé, busco 3X. Una imagen y me aparecen las imágenes. Me aparece un preview, me aparece la música, me dice es una imagen, es un archivo de audio. ¿Lo puedes reproducir? Ah, ¿sabes qué me gusta también? Que buscan el contenido de los archivos. Ajá. No, pero le doy doble clic y se abre la aplicación que está ligada. En sí se puede, por ejemplo, la buscas y aparece un reproductor. Por ejemplo, selecciona lo que es el audio y abajo si es una imagen te aparece la vista previa, o si es una canción te aparece lo que es el reproductor. Es muy similar a lo que es Media Player. Yo creo que lo voy a utilizar en Media Player. Sí, yo creo que sí. Mira, ahorita aparece. Es un objeto de Media Player. Y lo puedes reproducir desde aquí. Pues, enhorabuena. Que lo disfrutes, joven. Y pues ahí, si quieren, vayan www.copernic. Fíjate que una de las cosas que me gustó de aquí de del que yo utilizo, que se llama Beagle, es que yo también verifico los permisos de los archivos. O sea, por ejemplo, yo tengo una carpeta que así dice privada. Y lógicamente le cambié los permisos de la carpeta. Uh-huh. Y aunque tiene los privilegios, se da cuenta que esos no los tiene que tocar y no los toca. Porque me he dado cuenta en algunos. Sí, aparece todo. O sea, si tú tenías algo escondidito por ahí, también, sí, claro, también te lo recomienda. Pues bueno, me parece que esa era tu nota, ¿no? ¿Verdad? Sí. Bueno, pues voy con una de las últimas del día, que es Windows Vista. Es una reseña en realidad. Junto con este paquetito que me llegó, me mandaron el Office 2007. ¿Sí? Y me mandaron el Office 2007, ya había tenido la oportunidad de verlo, pero me mandaron el Windows Vista, que ese sí, la verdad es que me cosquilló más. Entonces tomé una computadora de casa, tomé un disco duro y se lo instalé. ¿Qué puedo decir? Así para ser breve, el sistema operativo se instala más fácil, porque casi en su totalidad es ambiente gráfico. Te hace nada más un par de preguntas acerca del idioma en el que lo quieres instalar, dónde estás y en dónde lo quieres, o sea, por ejemplo, en qué partición. El proceso de instalación y de creación de particiones es muy sencillo, que creo que eso podría traerte problemas. Ahora, si tomas en cuenta que la mayoría de gente no sabe, quizás sea una ventaja. Sí. Porque entonces no hay tanto problema. No le mete mano. Pero bueno, quien se quiera aventar ahí a particionar y todo, pues les va a costar un poco de trabajo. ¿Por qué? Porque es muy limitado. No te pregunta nada, de ahí en fuera se la pasa copiando, instalando, desempaquetando y haciendo cosas. Lo que no me gustó es que se reinicia como 6 veces antes de que quede. Eso no me gustó para nada. Y se tardó es un Pentium 4 a 2.8 con casi 1 giga de RAM. Sale un disco duro de 40 normalito. Y se tardó como una hora en instalar. Una hora. Y ya vi algunas monerías que trae. En realidad nada más cambian la forma de desplegar los menús en la barra de programas. Sí, aparecen ahí mismo, ¿no? Tiene su slide bar, que es donde tienen su relojito, sus notas y algunas otras monerías. Están buenos. No, así que no. Cambian la forma en la que te muestran el panel de control. Y sí cambia radicalmente dónde están las cosas. En realidad no es así la gran cosa. No impactó. Es que sabes que yo ya lo había visto antes, entonces no tengo así como que la emoción porque ya lo había visto antes. Además, yo creo que viendo el escritorio de... ahorita ya están poniendo fecha de 2006. La última versión, ¿cuándo la sacaron? En 2001, hace 5 años. Creo que sí. O sea, 5 años sin cambiar el sistema operativo. Entonces, y no es muy impactante, ¿no? Tiene efectos bonitos, o sea, de repente dices, ¿a poco sí? Quizá cómo te aparecen las ventanas, la forma de las ventanas, que ya le ponen volumen. Entonces, pues deja, yo creo que para los que utilizan Windows sí va a ser algo grato volver darle otra nueva versión. Una nueva versión, aunque operativamente no lo encuentro mucho de diferente. Eso es a lo que me refiero. Operativamente sigues teniendo tus programas, sigues teniendo la misma forma de almacenar, sigues teniendo algunas cosas técnicamente. Ya trae el Internet Explorer 7, trae el Media Center, trae algunas herramientas que se llaman Windows Calendar y Windows Collaborate. Ya calaste si corre el Firefox, ¿no? No, o sea, de hecho lo instalé a medianoche y ya, bueno, sí, gracias. Voy a seguir haciendo pruebas, a ver hasta cuánto resulta, que por cierto ya me compraron ese disco duro para hacer otras cosas, pero bueno. Entonces, pues ahí está la recomendación. De hecho, hay muchos lugares donde pueden conseguir el Beta 2. Uno de ellos, la página de Microsoft, ¿no? A través de un torrent, ya de volada lo bajan más rápido, entonces... pues igual echen un ojo y les gusta algo, pero pues aún le falta un buen, eso sí. O sea, aún se ve que le tienen que afinar 2 que 3 tuercas para que quede para bien. Que quede bien. Y pues eso fue todo, parece que por hoy. Vamos a mandar una rola antes de regresar. Esta canción es... ¿Es cuál? ¿Antes de qué? ¿Regresar? De regresar. una rola antes de regresar. Se llama, ¿cómo dije? Ah, está. Este cuate, no sé dónde se le ocurrieron los títulos de las canciones. Se llama Usar el baño o Hacer el amor. Como quien dice, tirarte de cabeza. O tirar cabeza. O tirar cabeza. A ver, déjame ver dónde. Ya no sé dónde quedó la música. A ver. Entonces, pues, ahorita regresamos. Para comer, usar el baño. Bueno, pues eso fue todo. Eso fue... Usar el baño, hacer el amor. De Arthur Lloria. Bajado de... From the album Suerte Something by Arthur Lloria from Magnitude.com. Ya, está. ¿Ya? Ya te puedo decir. Ah, ya me puedo decir. No, la secretaria. Ah. Bueno, pues esto fue todo por hoy. Antes de terminar, quiero hacer una invitación para los que conozcan el podcast de Invasión. Aníbal se inauguró como empresario y puso un skate shop que se llama... ¿Qué nombre tan mamón? Adamantium se llama. ¿Adamantium? Adamantium, quién sabe. Es un es el metal del que está hecho Wolverine. Ah, ¿sí? ¡Oh! Bueno, puso su sketchup. Está, fíjate, está al norte de la ciudad, aquí en México. ¿En el DF? Dice, el sketchup se encuentra ubicado en el mercado de Proviscali, frente al mercado del Carmen en Infonavit Norte. El lugar no tiene número, parece que es el 69. Es muy fácil llegar. Yo les voy a pedir que si quieren ir, y les recomiendo que vayan, manden un podcast a Invasión. Okay. Un podcast a un perdón, es un correo. Un correo a Invasión. Lo puede, ahorita se los doy. Híjole. Ahora sí me agarraron en curva. Invasión.org. .mx, ¿no? G.mx. Me habías pedido que te mandara unas cositas para acabar. No, nos mandó, bueno, nos da la autorización de decir que si nos escuchan, si dicen que nos escucharon en el programa, o sea, especial o algo nos así. Nos va a hacer un descuento, o sea, que digan, yo lo escuché primero en Conversa Podcast y les va a hacer un descuento. Está vendiendo, pues, la verdad es que de todo. Tools, está vendiendo. ¿Qué está vendiendo? Mochilas, stickers, botes de pintura, caps, carteras, gorras, sudaderas de todas las marcas, de marcas muy buenas. Está vendiendo piezas para piercings. De hecho, le dije que a ver si después me daba una vuelta, porque bueno, en fin. No hace perforaciones, pero pues él tiene el contacto para que se las hagan. Mi vende, teléfono, ¿no? ¿Mandé? Mi teléfono. Tu teléfono. Bueno, todo lo que tiene que ser eso, son muy buenas marcas las que vende. Entonces, el local se encuentra abierto de 11 a 6 de la tarde allá en el norte de la ciudad. Les recomiendo que se den una vuelta, que le escriban al buen Aníbal, que es quien está incursionando. Por contáctanos, ¿dónde está? Contáctanos, aquí dice. Tienen que escribir al correo invasión con y @gmail.com. Ahí pónganse en contacto con él. Y recuerden, la escucharon en Conversa Podcast. Oye, es que eso de la música como que nos deja tristes. Bueno, pero de todos modos ya es para despedirnos. Mi nombre es Adrián López, desde la Ciudad de México. Me despido. Fue un placer estar con ustedes en el 41 de Conversa Podcast. Mi dirección de correo es sadap99@gmail.com. Me pueden encontrar en el blog también, sada.blogspot.com. Y también pueden dejar sus comentarios de este podcast y de todo lo que quieran en el blog, pues community.conversa.com.mx/podcast. O también nos pueden escribir a podcastconversa@gmail.com. Cualquier cosa, pues estamos para servirles aquí en la Ciudad Azteca. Y nos escuchamos en la próxima. Mi nombre es Cristian, fue un placer estar con ustedes. Esperamos que podamos grabar en la próxima semana. Gracias por habernos escuchado. Y ojalá se puedan agregar también al mapa de oyentes. Que ahí lo está esperando. Todas las semanas. Nadie llega. Bueno, pues eso es todo. No hay nada más que decir. Los dejo con esta canción. Un saludo a la banda. A la banda machos. A la banda El Recodo. Esa que se llama Libres de Crepticom, en no sé cuál disco, pero está padre. Nos vemos. Hasta luego. Hearing without listening, I know this must sound absurd. And I never found more life. I feel it deep inside. Para una mejor cultura.